Estás escuchando El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones, transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero, desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Anzures, en la Ciudad de México, con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. El Punto Crítico, con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión, política, entrevistas, salud, cultura, espectáculos, deportes y mucho más. El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. De la tarde y con 8 minutos les habla Laura Brujeres en este espacio, El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. A nombre de Eduardo Ramos Fuster les estoy presentando todas las noticias y la información que tenemos para el día de hoy. Tenemos una entrevista con Luis Humberto Fernández Fuentes para hablar un poco acerca de la reglamentación del artículo 29 constitucional del que se va a estar debatiendo. Tenemos también mucha información acerca de la intervención que el SAT va a hacer contra los del caso Panama Papers, anunció así el titular de la dependencia. Y también tenemos noticias de presidencia, nos acompaña en estos momentos Ariel, cuéntanos qué hay en presidencia en estos momentos. Hola Lau, fíjate que el presidente Enrique Peña Nieto encabezó la ceremonia oficial de bienvenida a la presidenta de Corea del Sur en su visita oficial a México. Durante el acto celebrado en el patio central del Palacio Nacional, se entonaron los himnos nacionales de ambos países. Posteriormente, los gobernantes presentaron a los integrantes de respectivas comitivas. Ya luego, la mandataria subcoreana pasó revista a las tropas de honor. Ya por último, tras la ceremonia oficial, se dirigieron al cubo de las escaleras centrales del recinto, donde la presidenta escuchó una explicación del mural de Diego Rivera, la obra titulada La Epopeya del Pueblo Mexicano. Después se trasladaron al Salón Azul para un encuentro privado, al término del cual ofrecieron un mensaje a los medios de comunicación para luego trasladarse al Salón de Tesorería, donde ahí el presidente Enrique Peña Nieto ofreció una comida. Bueno, y coméntanos, ¿qué hay en Cámara de Diputados en esos momentos? En Cámara de Diputados tenemos que el diputado Vidal Llerenas Morales, del Partido Morena, consideró que el crecimiento de la economía mexicana para el 2017, establecido por los precriterios de crecimiento económico para el año, es del 1.3% en promedio, es muy optimista y por lo tanto no es realista. Ya los analistas en la materia ubican este pronóstico en 2.5%, por lo que una parte del resto de las perspectivas señaladas de este documento tampoco parecen muy realistas, agregó el legislador de declaraciones a la prensa. Muchas gracias, Ariel. También tenemos en Cámara de Senadores a Francisco Montaño. Francisco Montaño, tú tienes los detalles. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Pues el senador Humberto Fernández ha propuesto que pues las leyes secundarias en materia de anticorrupción revisen precisamente este problema del que ha Paper Panamá. Y bueno, lo primero que dice es que la corrupción no es un tema de individuos aislados ni es un tema meramente administrativo. De lo que estamos hablando, dijo, es de redes de corrupción que tienen una ingeniería ilegal muy amplia y que estamos hablando básicamente de corrupción política. Dice también que no hay que satanizar la figura del offshore, no significa que todo el que tenga dinero en una empresa de esta naturaleza sea ilegal, pero muchísimas empresas legales tienen esta figura para manejos fiscales y todo este tipo de cosas, pero si le preguntas de fondo es por qué tener un dinero en una institución de esta naturaleza y no en el banco de tu país. Finalmente consideró el senador que es un tema muy relevante este del Panama Papers, y que bueno, la ley 3 de 3 y algunas formas de fiscalización evitarían el uso de paraísos fiscales. Pues también estamos a la espera de que el presidente del Senado, Roberto Gil Suárez, en una conferencia que va a dar más tarde, pues ojalá y también toque este tema, porque no ha habido una posición en el Senado todavía muy clara de cuál va a ser el legislativo, qué posición va a tomar el legislativo después de esta información tan importante del Papers Panamá. Sí, muchísimas gracias, Francisco Montaño. Sin duda, esta noticia ha conmocionado al mundo entero y ha, pues, también cobrado factura a varios líderes a nivel mundial. Bueno, sabría que ver, pues, todo dependerá si se ha cometido alguna infracción o delito a estas personas que colocaron sus dineros en ese tipo de paraísos fiscales, así como se ha mencionado en todas las noticias alrededor del mundo. También tenemos a Jaime Velázquez en Operación Sureste, en Oaxaca, para ver qué está sucediendo en las campañas electorales. Bueno, y antes de entrar con Jaime Velázquez, vámonos al punto crítico de la noticia. Servicio de Administración Tributaria inicia hoy investigación a involucrados en caso Panama Papers, anuncia el titular de la dependencia, Aristóteles Núñez. Miguel Barbosa Huerta, coordinador de los senadores del PRD, considera necesaria la permanencia del grupo interdisciplinario de expertos independientes en el caso Ayotzinapa para evitar que el crimen caiga en la impunidad. Con un gasto de 7.364 millones de pesos, inician campañas electorales en 2 estados de la República. El viernes comenzaron en Hidalgo, el sábado en Quintana Roo y el domingo en Aguascalientes, Chihuahua, Durango, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas. Este lunes comienzan en Tlaxcala. Secretaría de Educación Pública informa que mañana martes 5 de abril regresarán a clases más de 25.9 millones de alumnos y 1.212.000 maestros de educación básica en el país luego del periodo vacacional de Semana Santa para concluir la última etapa del ciclo escolar 2015-2016. Por inseguridad en Acapulco cierran 300 negocios en lo que va de 2016, informa el presidente de la Federación de Cámaras de Comercio en Guerrero, Alejandro Martínez Sidney. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Regresamos nuevamente a este espacio informativo. Teníamos aquí la entrevista con Jaime Velázquez, Operación Sureste. Inician campañas electorales en Oaxaca. Él tiene todos los detalles. Así es, Laura, muy buenas tardes. Un gusto saludarles por El Punto Crítico. Efectivamente, Oaxaca, el estado de Oaxaca, inició ayer el proceso electoral de campañas. Y aunque hay 7 precandidatos registrados, eran 8, había un independiente, pero no lo aprobó el Instituto Estatal Electoral. Entonces quedaron 7 candidatos, solo 4 arrancaron el proceso de campaña. Y estos 4 son fundamentalmente 3 de la izquierda, que es por Morena, Salomón Jara Cruz, arrancó en San Juan Tepeutila, el municipio considerado como el más pobre en Oaxaca. Y por su parte, los otros 2 de la izquierda, Ángel Benjamín Robles Montoya, del PT, arrancó con un evento masivo en la Alameda de León, aquí en Oaxaca, aproximadamente juntaría unas 3.000 o 4.000 gentes. También inició campaña José Antonio Estefan García, de la Alianza PAN-PRD, él en una zona que se conoce como la Fuente de las 8 Regiones. Él sí llegó más o menos a juntar unas 8.000 gentes, y el otro que también inició campaña fue del PRI, Partido Verde, PANAL y Partido Encuentro Social, Alejandro Ismael Murat Hinojosa. Los más concurridos fueron el del PRI y el de la Alianza PAN-PRD, y en el PRI tuvimos aquí en Oaxaca la visita de respaldo de los gobernadores de Campeche y de Chiapas, Manuel Velasco Cuello, para apuntalar a Alejandro Murat. Y por el lado del PRD PAN estuvo aquí en Oaxaca el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, que también es gobernador por las siglas del PRD. Estuvo Jesús Zambrano, Santiago Krill y el dirigente nacional del PRD, Agustín Francisco de Asís Bastave, pues también en este evento. Así que ya Oaxaca hoy de lleno con 4 candidatos. Los otros 3 arrancarán en el transcurso de la semana. Todavía no inician campaña a pesar de que ya se abrió el proceso electoral. Así que Oaxaca de lleno, totalmente con procesos electorales.

Se anticipa una aceleración de la inflación por encima del objetivo durante el segundo y tercer trimestre, aunque debería cerrar el año cercano a 3%. No obstante, este escenario no se debe a un deterioro generalizado en la formación de precios. Para 2017 se prevé que tanto la inflación general como la subyacente se estabilicen alrededor del objetivo permanente de inflación. El Banco de México sostiene que su última decisión de política monetaria no inicia un ciclo de contracción monetaria. Su política permanecerá dependiente al tipo de cambio y su posible traspaso a la inflación a la posición relativa entre México y Estados Unidos y a la evolución de la brecha del producto. Les informó su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Y esa es la información financiera para estar siempre al tanto de todo y tomar las decisiones pues correctas. Vámonos a pesos y centavos y veamos cómo estará la bolsa esta semana, que lo que respecta al dólar Banamex, la compra quedó en 17, la venta en 17.75, un ligero avance. El dólar Ixe Banco, la compra en 16.70 y la venta pues quedó relativamente igual en 17.65. La bolsa mexicana de valores tuvo una disminución ligera del 45.523.81 puntos, y la mezcla mexicana del petróleo bajó también con 28.96 dólares el barril. Las reservas este 23 de marzo 176.665 millones de dólares, con una disminución de 274 millones de dólares. El oro se cotizó a 27,000 pesos la onza, no varió mucho. La plata Libertad en 300 pesos la onza, quedaron exactamente igual como estaban el día viernes. Entonces, viendo esas noticias económicas, pasemos a visión laboral. Visión laboral con Javier Cerón. Bueno, pues hablando de sindicatos, en la Comisión Nacional del Deporte, resulta que el líder de esta organización sindical, Santiago León, quiere reelegirse por 6 años más en el cargo, a pesar de que sus estatutos no contemplan ni reelección ni ampliación de periodos. En este sentido, los líderes están dispuestos a impedir que se dé nuevamente una transición a un caciquazgo, y por lo tanto los trabajadores, quienes señalaron este líder únicamente se ha dedicado a hacer beneficios personales, pues ya es tiempo de que deje el timón y por lo tanto deje de seguir engañando a los más de 500 trabajadores que pertenecen a esta organización. La CONADE entrega recursos de los cuales Santiago León pues nunca da cuentas y por lo tanto hay opacidad en su manejo. De esta manera pues espera que el próximo 1 de mayo haya uniformes y haya otro tipo de prebendas, que ya para esto pues Santiago León y parte de su comité pues se afila las uñas para manejarlos y quedarse con esta prestación social y económica de los trabajadores. Al respecto, pues nada más corrió a 10 de sus integrantes de su comité porque seguramente les probaban, señalaron los trabajadores. Este es el reporte laboral. Informó para ustedes Javier Cerón Espinosa. Muy buenas tardes. Breves delegacionales. La delegación Cuauhtémoc puso en marcha un programa integral de recuperación de calles en las 33 colonias que la conforman, el cual incluye la repavimentación, reconstrucción de banquetas, así como la atención prioritaria de servicios de drenaje, luminarias, agua potable, balizamiento, retiro de escombro y basura, entre otros. Lo anterior fue dado a conocer por el jefe delegacional en Cuauhtémoc, Ricardo Monreal Ávila, durante un recorrido por Tlatelolco. La delegación Miguel Hidalgo puso en marcha un programa de videovigilancia en la colonia Irrigación e implementará un reglamento de actuación como parte de los acuerdos establecidos luego de la confrontación entre vecinos en días pasados. De acuerdo con Atsiri Carranza, integrante de la Asociación de Residentes y Propietarios de la zona, la actual administración impulsa un reglamento y las alarmas vecinales, así como la reinstalación de las 4 casetas de vigilancia derribadas recientemente por personal de la delegación Miguel Hidalgo. Tras 6 meses de reuniones y negociaciones, el tanque La Caldera de la delegación Iztapalapa recibe ahora 100 litros por segundo adicionales desde el 2 de abril como parte de las negociaciones para incrementar el caudal de agua que recibe la delegación Iztapalapa. La jefa delegacional Dione Anguiano se reunió con directivos de la Comisión Nacional del Agua para afinar las acciones que se implementarán en esta temporada de calor. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Breves estatales. La campaña electoral rumbo a la elección a gobernador en Puebla arranca sin candidatos independientes, toda vez que el Instituto Electoral del Estado dejó a Ricardo Jiménez sin registro por no cumplir con los requisitos y propuso la aprobación de la participación de Ana Teresa Aranda a petición del PAN, debido a que acusan que tuvo cargos directivos dentro del partido un año antes de los comicios, lo cual invalidaría su candidatura. Mientras tanto, el gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, anunció este fin de semana que se va a eliminar el programa de fotomultas. Afirmó en conferencia de prensa que a pesar de que el programa permitió reducir hasta en 70% los accidentes viales, tomó la determinación de eliminarlo y dar nuevamente la confianza a los ciudadanos. Y finalmente, más de 80 mil habitantes de 4 colonias de Villahermosa, Tabasco, se quedaron sin agua potable este fin de semana debido a que un exceso de presión reventó una tubería de agua que salía de una planta potabilizadora, informó el Ayuntamiento de Centro. Para el Punto Crítico, Miguel Muñoz. Y en breves internacionales, Papeles de Panamá, una filtración que puso en jaque a líderes y personalidades a nivel mundial. Se trata de un escándalo destapado por el Consorcio Internacional de Periodismo e Investigación, por sus siglas en inglés, que bautizaron con ese nombre de Papeles de Panamá o Panama Papers, ha atacado las fibras más delicadas en las altas cúpulas de los gobiernos de todo el mundo, de las que el gobierno de México, Rusia, incluyendo otros países, no se salvan. En esta misma lista se encuentra también primos del presidente sirio Bashar Assad, el padre del primer ministro británico, un asistente de los Kirchner y la hermana del anterior rey de España, solo por mencionar algunos ejemplos de los líderes del mundo que aparecen en dicha lista negra. El buffet Mossack Fonseca, con sede en Panamá, que albergó los miles de millones de dólares y figuró como la plataforma de testaferros, sufrió un ataque a su servidor de email, razón por la cual se saben hoy de los 11.5 millones de documentos en las cuentas acaudaladas del mundo. Y en otras noticias, un destacado dirigente del grupo terrorista Al-Qaeda en Siria, Abu Tiras al-Suri, murió hoy en un bombardeo aéreo junto a su hijo y otros 22 combatientes del Frente al-Nursa, filial de Al-Qaeda, en este territorio y del grupo Yun al-Qasa, así lo informó un activista, que es llamado Ramin Abdelrahman, quien es presidente de la ONG y Observatorio Sirio de los Derechos Humanos, quien indicó que al-Suri, portavoz de al-Nursa, pereció en un ataque aéreo en la localidad de Kafar Yaliz, a 4 kilómetros al norte de la ciudad septentrional de Ibdel. Para el Punto Crítico, Laura Brujés. Hoy es día de hablar del regreso. Mejor dicho, hoy es día de hablar del arranque. ¡Del regreso! ¡Del regreso a clases! Regresan las tareas, regresan los recreos, regresan los regaños de los profesores. ¡Arrancan! ¡Arrancan las campañas! Las propuestas de campaña, la propaganda política, arranca la lluvia publicitaria. Pues que el arranque no se traduzca en un arranque. ¿Cómo? ¡Sí! ¡Que nos arranquen! ¡Que nos arranquen nuestro voto! ¡Que arranquen la limpieza electoral! ¡Que arranquen la transparencia! ¡Y que arranquen a la democracia! Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocritico.com. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. La Universidad de la UAI tiene una oportunidad única para ti. En tan solo 3 años obtienes tu licenciatura y en 2 años más tu especialidad y maestría. Ven y prepárate con nosotros para enfrentar al mundo laboral. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA.

a principios de derechos humanos y de tratados internacionales. Hoy este artículo ya contiene en su redacción, en su contenido pleno, ya los principios de derechos humanos, que establece también qué derechos no pueden violentarse en un estado de excepción o en un estado de emergencia, lo que se le da a llamar en términos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, nos habla precisamente del coto vedado, es decir, ese es el coto de derechos humanos que no pueden ser afectados. Bueno, y siendo... Perdona que te interrumpa. Bueno. Tengo una duda, o sea, y entonces siendo de esta manera, ¿podríamos confiar en el criterio de nuestros dirigentes para decretar ese estado de excepción con relación al tema de derechos humanos? Pero vamos por partes. Ok, esto perfecto. Esto te estoy diciendo que tiene precisamente casi 100 años o más de 100 años que ya existe en el país. Correcto. Esta facultad del presidente para hacer esto que estamos mencionando. Muy bien. Y en 100 años solamente ha sido aplicado en dos ocasiones. Primera cosa. Segundo, ya está en la Constitución, persiste en la Constitución, pero ahora de manera garantista. Ahora se vigila y se cuida que se respete derechos internacionales y derechos humanos. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo ahorita? En noviembre del año pasado se aprobó en el Senado como Cámara de Origen esta legislación regulatoria, la ley ya del pasar de la Constitución a la ley. En la ley ya se aprobó en el Senado, está llegando a la Cámara de Diputados como Cámara Revisora. Es decir, en México tenemos un poder legislativo integrado por dos cámaras, una que se convierte en Cámara de Origen y la otra en Cámara Revisora. La Cámara de Origen ya lo aprobó. Y nadie dijo nada, nadie hizo el escándalo que se está haciendo ahora, que llegó a la Cámara de Diputados como revisión, no como aprobación. Ya se aprobó y nadie dijo nada, pero pareciera que hoy el objetivo es satanizar a los diputados cuando los senadores ya lo aprobaron. O incluso más allá, fue la propia en el Senado, fue el propio Senado, el diputados, como te digo, los nombres que presentaron la iniciativa, Alejandro Encinas, ¿tú crees que es un demócrata, Alejandro? Yo sí creo, y sin embargo él fue de los que signó la iniciativa que se propuso de origen. Tuvimos gentes como Manuel Camacho Solís que firmaron precisamente esa iniciativa. Entonces, ¿por qué ahora hacer el escándalo cuando está a nivel de revisión? Y repito, ya nada más nos corresponde a nosotros los diputados como Cámara Revisora hacer los ajustes correspondientes, pero esto ya viene aprobado por el Senado en diciembre del año pasado. La ley es correcta, está alineada a principios de derechos humanos, sí es perfectible, por supuesto, sí es perfectible, yo mismo le perfeccionaría algunos aspectos, pero desde el siglo XIX contempla que no es de manera unilateral el presidente el que puede decretar esto, sino que necesita la aprobación del Congreso. Mientras que por otro lado tenemos países como España, donde no participa el Congreso, sino que es precisamente el primer ministro quien lo puede decretar. Tenemos en Francia, donde no participa el Congreso, tenemos Italia, donde no participa el Congreso, y tenemos Reino Unido, donde tampoco participa el Congreso, sino nada más para efectos de prorrogar el periodo. Es decir, para decretarlo no participa el Congreso. Y en México sí participa el Congreso para la definición esta. Es decir, el presidente lo propone y el Congreso lo dispone. Esto es sano, que tenga ese acotamiento. Correcto. Entonces, alrededor de toda esta desinformación, como usted comenta, que se ha estado gestando alrededor del tema, ¿qué objeto en estos momentos tuvo este refuerzo de esta ley? La ley es sana porque está apegándose a principios de derechos humanos, está apegándose a criterios internacionales que proponen como la Convención Interamericana de Derechos Humanos, como la propia ONU, etcétera, y esto es sano. ¿Qué es perfectible? Por supuesto que lo es, pero es mejor tener esta ley que acota la discrecionalidad en el ejercicio del Poder Ejecutivo versus no tener ninguna ley que no acota nada y que sin embargo ya está desde el siglo XIX. Bueno, perfecto.

con pues más noticias e incluso más información. Vamos a escuchar otro punto de vista con respecto a este tema que se está dando en la Cámara de Diputados, que decidió aprobar el dictamen que, si bien ya lo veíamos en la anterior entrevista, ya existe hace muchos años, y que se expide con la ley de reglamentaria del artículo 29 constitucional relativo al estado de excepción, que concede al presidente las facultades para restringir o suspender algunos de nuestros derechos y garantías en caso de alguna amenaza excepcional. Y para eso tenemos también a Luis Humberto Fernández, doctor en administración pública, senador del PRD por el Distrito Federal, que nos va a dar su punto de vista también con respecto a ese tema que hoy estamos tratando aquí en El Punto Crítico. Hola, Luis, ¿cómo te encuentras? Bien, bien, aquí con el gusto de saludarte y a tus órdenes. Queríamos ahondar un poco el detalle con respecto a esta ley. ¿Qué objetivo tuvo reforzarla para este entonces, si bien ya existía? Y en materia de derechos humanos, ¿qué garantías nos puede dar nuestro, pues, el gobierno federal con respecto a, en caso de que se diera una catástrofe o una amenaza inesperada? Mira, el tema es que, como tú sabes, el 29 constitucional es desde la constitución del 17 de anteriores, se ha considerado la suspensión de garantías. Sin embargo, nunca se había entrado a reglamentarlo. Esto es enunciado, pero no venían los procesos o no venía cómo hacerlo. Entonces, si bien es un tema que a todos nos resulta incómodo y no nos gusta suponerlo, pero es mejor tenerlo reglamentado que tenerlo en abstracto y en ambiguo. Entonces, por eso, aunque no es deseable entrar en este supuesto, pero es mejor que ya esté en la ley como ver todos los detalles. Entonces, esa es la premisa básicamente. Prácticamente todos los partidos han apoyado la iniciativa. La iniciativa es clara, le da un papel más importante al Congreso. Entonces, no es de temer para el tema de derechos humanos. Habrá quien opine lo contrario, pero lo otro es dejarlo en la ambigüedad y estar decidiendo en el momento, que esperemos no llegue el caso, los detalles. Entonces, es mejor prevenirlo. Perfecto. Y en ese caso, ¿nos podrías dar detalles de qué puntos se delimitaron en esta actual, más que todo le diría yo, actualización de esta ley? Ya, en sí, la reforma, la constitución sigue tal cual. Lo único que se pone es el proceso y se estipulan los mecanismos que se tendrían que hacer para la suspensión de garantías, dándole un papel más importante al Congreso, que tendría que resolver en un plazo determinado esta suspensión de garantías, obliga al presidente a justificarla de manera puntual, y básicamente son los temas del procedimiento. No toca de fondo el tema del artículo 29 constitucional. Ok, entonces, en este caso, pues podríamos decir que no afecta directamente los derechos humanos, sino que al contrario, se actualizó para apoyarlo. ¿Es correcto? ¿Se puede decir esta premisa? Sí, o sea, se puede decir que en un caso de emergencia es mejor tener un procedimiento establecido que estar improvisando sobre las rodillas. Entonces, si bien da una posibilidad de una suspensión de garantías, no es una suspensión arbitraria o no es una suspensión que quede a la interpretación del presidente. Entonces, por eso creemos que es conveniente. Perfecto. Muchísimas gracias, Luis Humberto, por tus aportes a esta mesa de trabajo. También queremos extenderte la invitación para que sigas participando aquí en El Punto Crítico Radio. Cuando tú me digas, estamos a tus órdenes. Bueno, muchas gracias. Que estés muy bien. Gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, y entonces con este tema, pues, no cesan las noticias. Bueno, y quedamos entonces que ese estado de excepción que concede al presidente estas facultades no es con objetivo, pues, de atentar contra los derechos humanos, y se hizo esta actualización para darle, pues, una delimitación debido a la ambigüedad que ya poseía esta ley con respecto a años anteriores. Y bueno, seguimos, la información no para. Yo creo que aquí también Ariel me tiene más datos acerca de la Ciudad de México. ¿Qué tienes para el día de hoy, Ariel? Pues, ¿qué crees? Que las fotomultas están dando nuevamente de qué hablar. El presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Luciano Juanjosa, dijo que ha fracasado en otras partes del país, de Estados Unidos y en otras más donde se han implementado. Entonces, pese a que el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, ha reiterado que las fotomultas han sido un éxito en lugares donde se ha implementado, el registro de notas y documentos muestran lo contrario. Pues además de las constantes quejas que aparte de los ciudadanos respecto, también han señalado casos de corrupción y falta de transparencia. En el caso de la Ciudad de México, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos a la Asamblea, como ya lo había mencionado Luciano Juanjosa, aseveró que el sistema de fotomultas no funciona ni en México ni en Estados Unidos, pues argumentó que de las 5 ciudades de Estados Unidos donde se implementó, hay registro de documentos, igualmente que en Morelia, que de irregularidades, inclusive que hasta el FBI descubrió actos de corrupción en Chicago, Baltimore, Columbia y Kansas. Impresionante que incluso la autoridad de Estados Unidos haya descubierto esta ilegalidad con respecto a las fotomultas. De hecho, hay mucha discusión alrededor del tema, Ariel, y pues, ¿qué más podrías decirnos de esto? También aunado a esto se dio a conocer que en el 2015 se hizo una velocidad, bueno, al exceso de velocidad, que la multa iba a ser de 114.8 pesos. Después, para el año siguiente, que es el 2016, en este que estamos cursando, es de 118.54. Y ya para el 2017, donde se acaba el convenio de esta empresa, sería de 123 pesos. Todo esto sumado, la empresa pretendía ganar alrededor de 72 millones de pesos. Bueno, ya lo ven, las decisiones del gobierno federal, Miguel Ángel Mancera, pues de imponer estas medidas y estos contratos con Autotraffic, que es la empresa que está haciendo el tema de las fotomultas. También que el No Circula nos tiene a todos los capitalinos con dolores de cabeza, y debido a que es una, pues yo considero que es una medida cortoplacista, debido a que el tema de la contaminación en la Ciudad de México y el tema de movilidad no solamente es por causa de la cantidad de coches, sino también por distintas falencias que ha habido en cuanto a la inversión del transporte público. Se ha invertido más incluso en infraestructura, en carreteras, y no se ha invertido en el transporte público. No hemos visto esa subida del metro que nos costó muchísimo y no se están viendo los resultados en la Ciudad de México. Pues sí, a lo que comentas, el gobierno del Distrito Federal hace unas horas acaba de comentar que a partir del día de mañana no habrá precio en cuestiones de RTP, Metrobús y Trolebús. Pero yo me pregunto, ¿por qué no en el metro? Si es el transporte público más usado por los defeños, ¿no? Sí, en efecto, y el metro esta mañana estaba atascadísimo, y es una medida de verdad que sí nos está afectando a todos, porque incluso el metro, muchas personas aseguran, estimula la compra del coche, el transporte público. ¿Por qué? Porque según una encuesta que yo estuve leyendo hace poco, que decía que los capitalinos no toman el transporte público por la calidad del mismo. Y el segundo transporte más utilizado, ¿adivina cuál es? El metro. No. El primero es el metro. Okay. Y en segundo lugar, el microbús. Okay. Debido a que este llega a zonas donde exactamente no hay acceso, entonces eso estimula mucho la compra del automóvil, y por eso tenemos toda esta situación que nos está embargando hoy en día. Bueno, y ya se nos acabó el tiempo en el Punto Crítico Radio. Nos puede también seguir a través de nuestras redes sociales, el Punto Crítico, en Twitter, en Facebook, www.elpuntocritico.com. Puede ver también la edición impresa. Para el día de hoy, la edición impresa que tiene, antes de finalizar, vamos a checar qué hubo en la edición impresa el día de hoy. En la portada sale que incluyen a Hinojosa Cantú del escándalo mundial. Filtraciones señalan al dueño del grupo IGA y contratista de Peña que proteger su fortuna en paraísos fiscales. Bueno, eso lo veremos el día de mañana, ya después de que el SAT haga la respectiva investigación y que se compruebe la legalidad de estos recursos. A nombre de Eduardo Ramos Fuster, le damos las gracias por habernos acompañado. Síganos, ya saben, como les acabé de decir, en nuestras redes sociales, en el puntocrítico.com. Pueden ver también esta edición impresa y todos los detalles de la información que hemos estado llevando el día de hoy. Mi nombre es Laura Brujés y gracias por acompañarnos. Feliz tarde.